Radio que yo pantiguilla de los primeros caminos, hijo del linaje que forjó su destino. Con tu voz ordenaste la vida del pueblo y diste a la fe un lugar más eterno. Yo que yo panqui, guardián de la ceremonia, tu legado florece en la memoria. Yo pa' puncha ukuna, yo que yo panqui purirkan. Kuya katata sun kumanta winya chirkan. Mana chusa chingai chumuta kai yaktapi. Yuya ini wan markata ayin manta rurirkan. Templos fortaleció nuestra casa con el corazón. Yo que yo panquiñao.